Cuando el día está aclarando, amanece el sol dorado. Cuando el día está aclarando, amanece el sol dorado sobre las nubes jorjado. Con lentitud caminando, los planetas alumbrando todos a un mismo tenor, con el brillo brillador por dentro de la gravedad despejan la claridad. Por dentro del Ecuador, cuando asoma en el oriente el altísimo farol, cuando asoma en el oriente farol y con los rayos el sol alumbra por occidente, con su rayo transparente como si no se moviera la luz pálida ligera que alumbra todo viniente para llegar al poniente. El sol presta su carrera y ordena tres movimientos en su misma elevación. Le ordena tres movimientos en su misma elevación, girando en rotación sobre el sonido cimiento. Los rayos con gran contento alumbran la tierra entera. Dios hizo porque se viera más silento si cometa, para que asistan los planetas en la línea en la alta esfera. En el cuarto firmamento pasa el sol estacionado. En el cuarto firmamento pasa el sol estacionado sobre el zodiaco rodeado. Fecundizando al portento, y marcha con modo lento para tomar el calor. Baja de lo superior un profeta de tamaño y pasa todos los años. Mira.